Sea bendecido por el Señor en esta noche, una vez más. Estamos transitando una excelente semana, también con bendición de parte de Dios. Así que a cada momento, cada día, en cada encuentro, vamos percibiendo el obrar de Dios y cómo la misericordia de Dios está alcanzando cada vez a más personas. Así que esto nos alegra y nos pone muy gozosos y felices porque notamos cómo el poder de Dios está obrando y está cambiando y transformando la vida de, cada vez más personas. Y alcanza matrimonios, y alcanza jóvenes, alcanza niños, alcanza adultos. Así que estamos felices por lo que Dios está haciendo en este tiempo entre nosotros. Efectivamente, ese es el plan de Dios, que lleguemos a ser una iglesia del reino, de su reino, del reino de Dios. Una iglesia activa, dinámica, con movimiento, viva, activa y atractiva. Es decir, no porque seamos lindos nosotros, ni mucho menos, sino es atractiva para los demás porque perciben una atmósfera distinta, perciben un vínculo distinto. La gente lo percibe, usted y yo, cada uno de nosotros, apenas ingresamos a un ámbito nuevo, podemos percibir, ¿vio?, esas sensaciones que tenemos de bienestar o de incomodidad. En general sentimos aquí un estado de comodidad, de placer, de soltura, ¿no es cierto?, donde podemos estar relajados, donde no estamos viendo a ver qué va a pensar el otro, qué va a decir el otro. Al contrario, estamos bien relajados y disfrutamos de este tiempo que podemos pasar en cada uno de los encuentros que tenemos durante la semana y el fin de semana también. Así que eso es apreciable, eso es apreciado también. Es algo que ustedes, si está aquí o no hace mucho que está viniendo, yo le invito a enriquecer eso. Usted puede hacerlo también. Su vida tiene mucho valor y tiene muchos valores, con lo cual solo le pedimos que sea usted mismo, sea usted misma. Usted verá que los demás hacemos lo mismo. Y mientras tanto aprendemos a conocernos más y mejor y precisamente a buscar esos valores particulares que cada uno tiene para que los podamos compartir con los demás y los demás lo hacen con nosotros y así todos somos enriquecidos entonces. Esto es una bendición de Dios, eso es el mover de Dios, es la presencia de Dios entre nosotros también. Así que además de ser una iglesia activa y atractiva, somos una iglesia que es abierta a la comunidad. No es un grupo cerrado, selecto, hay que venir con entrada, con invitación especial. De ninguna manera, todos siempre son muy bienvenidos. Y de hecho, toda la iglesia permanentemente está invitando a otras personas también a que participen de este tiempo y lo puedan disfrutar también. Al tiempo que llevarse bendición, ¿no es cierto? Estamos hablando de no solo pasar un rato ameno y como un oasis en medio de tanta agitación de la vida, sino que, lo hacemos porque hemos conocido a aquel que pone paz en nuestra vida, aquel que le puso quietud, aquel que nos devolvió el gozo, la razón de vivir, aquel por el cual estamos felices, a quien ahora nos da mucho gozo servirle, ¿no es cierto? Así que ahora experimentamos muchas cosas nuevas que antes no. Así que queremos que usted también, además de pasar un buen tiempo, usted tenga la oportunidad de conocer a este Dios que muchos ya hemos conocido y nos ha pasado como a usted. En algún momento fuimos por primera vez a un lugar, o segunda, o tercera, y quizás mucho no entendíamos. Y después uno comienza a escuchar y a entender, y eso es porque Dios está tratando de que usted lo conozca. Dios no está escondido, oculto, no es lejano. Él no es una imagen impresa en una figura, en un cartón, en un lugar. Él no es solo un objeto, una cruz, un crucifijo. De ninguna manera, Dios es un Dios real, es un Dios vivo y cercano. Está muy cercano a usted, a tal punto que Él le está buscando a usted también. Él le busca. Él quiere que usted lo conozca, que se dé cuenta que Él existe y que tiene algo para ofrecerle muy especial. Que la Biblia lo llama una vida nueva, una vida nueva, una vida plena. Así que, entre otras cosas, nos reunimos en este lugar por ello y por eso le queremos decir, cuente con nosotros y ojalá en algún tiempito, corto tiempo, usted también pueda decir, yo conmigo también quiero que cuenten y sea uno más o una más. Y esto va a seguir enriqueciéndose para la gloria de Dios. Así que, bueno, él está obrando en la salud de aquellos que estaban padeciendo algún tipo de dificultad física o algún tipo de dificultad emocional, ¿no es cierto? Y por supuesto que también obra con gran poder en aquellos que tienen algunas dificultades de tipo espiritual, ¿no es cierto? Bueno, muchas personas quedan finalmente atadas espiritualmente en sus vidas y después no saben cómo romper esas cadenas y esas ataduras porque terminan oprimiendo y afligiendo. Pero Dios tiene poder también para eso y Él cambia y rompe esas cadenas y libera a aquellos que van atravesando esas circunstancias. Así que en Él podemos confiar verdaderamente y permanentemente. Bueno, Dios quiere en esta tarde compartir un mensaje con todos nosotros. El pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, los primeros versículos. Hay allí una historia real, por supuesto. Mientras Jesús estaba, recorría las ciudades, las aldeas, los pueblos, mucha gente era atraída, mire la palabra atraída, ¿no es cierto?, como a Jesús, lo mismo que queremos hacer la iglesia, ¿no?, una iglesia atractiva, atraer a Jesús a la gente. Y hay allí un personaje particular que menciona esta historia y algunas cuestiones que allí ocurrieron, que vamos a tomar hoy como base para nuestra reflexión, nuestra meditación, para que usted pueda conocer algo más de Dios o cómo es Dios. Y seguramente en esta historia, en algún sentido usted se puede ver reflejado, o se puede ver reflejada. Así que yo le voy a rogar que preste atención a la reflexión en esta noche, porque Dios le va a querer decir algo a usted también hoy. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que Zaqueo se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, un tanto extraña historia, ¿no es cierto? Jesús en su ministerio, mientras enseñaba, predicaba, sanaba a aquellos que estaban enfermos, bendecía a aquellos que lo necesitaban, llega a esta ciudad de Jericó. Y allí en esta ciudad había alguien llamado Zaqueo, además de toda esa multitud que siempre está alrededor de Jesús. Y él le fue despertada la curiosidad y dijo: ¿quién es este Jesús? De este están hablando mucho, dicen muchas cosas de él. Dicen que tiene poder para sanar, que bendice, que no pide dinero a cambio. Este parece ser distinto que otros que yo he conocido. Pero ¿quién es este Jesús? Y entonces intentó, quizás por curiosidad inicialmente, ver quién era Jesús. Aprovechando que estaba en la ciudad, aprovechando que pasaba por allí y que mucha gente lo estaba siguiendo. Pero bueno, Zaqueo le faltaba lo que a mí me sobra, que es altura. Dice la palabra que Zaqueo era de baja estatura, era petizo, ¿verdad? Entonces, claro, si había gente como yo allí, pobre Zaqueo, no podía ver nada. ¿Sí? Te me tapa el flaco este, el otro, no podía ver nada. Entonces dijo, dice que salió corriendo un poquito más hacia adelante, donde él entendía que también Jesús iba a pasar, y entonces se subió a un árbol. No era muy alto el árbol, un sicómoro dicen que es una higuera. Así que yo conocí algunas higueras, me parece que muy altas no son. Pero para él que era petizo, a lo mejor ya subirse a la higuera era toda una aventura. El punto es que allí subió Y desde allí estaba atento, corría las ramas, las hojas, qué sé yo, y decía, ay, ahí viene, ahí viene. Y entonces Jesús comienza a pasar justo por donde estaba Zaqueo arriba del árbol. Entonces Jesús, dice el pasaje, levantó su vista al árbol y dice, ¿qué haces de ahí? Y lo llamó por su nombre. Esto ya debe haber empezado a llamarle la atención a Zaqueo. ¿Cómo él conoce mi nombre? Si yo nunca lo vi, si él nunca me vio, si yo recién me acerqué solo para ver quién era y de quién estaban hablando tanto. Jesús te conoce. Jesús conocía a Zaqueo. Jesús es el Hijo de Dios, conoce a todas las personas. Mucho más, no solo lo conocía por el nombre, conocía lo que pasaba en la vida de Zaqueo. Jesús podía darse cuenta de la necesidad que había en el corazón de Zaqueo. Así que dijo, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Vení, bajá enseguida, porque es necesario que yo hoy esté en tu casa. Así que Jesús no solo quiere bendecir la vida de una persona, sino que por extensión quiere bendecir a todos los que están en la casa de esa persona. Jesús quiere bendecir a las esposas, a los esposos, a los hijos, los matrimonios, las personas adultas, los niños. Él quiere bendecir todo el hogar, todas las personas que están en el hogar. Por esa razón le dijo, no porque quería comer y decir, a ver si me hace algo de comer. Y no, con esta intención. Jesús te conoce, Jesús sabe lo que está pasando hoy en tu vida, Jesús sabe cuál es tu necesidad interior. Posiblemente Zaqueo no se lo habría contado a nadie nunca. Jesús lo sabía igual, quizás yo no le he contado a nadie nunca todavía cuál es mi necesidad más profunda y ese vacío que a lo mejor hay en mi corazón, o esa carga que hay en mi corazón, o esa herida que hay en mi vida, pero Jesús sabe que está allí. Jesús sabe cómo me siento, qué estoy pasando y qué me está pasando. Por lo cual quiere hacer lo mismo con usted y conmigo que con lo que hizo con Zaqueo. Él nos quiere llamar y decir, vení, ¿dónde estás? No, baja de ahí, levántate de ahí, salí de ahí, acércate a mí, vamos juntos. Yo quiero bendecir tu vida y quiero bendecir no solo tu vida, quiero bendecir tu casa, tus vínculos, tus afectos, que ellos también reciban esa bendición. Dios quiere que le des permiso no solo a ingresar a tu vida, sino ingresar a tu hogar. Y efectivamente Zaqueo lo llevó y lo dirigió a Jesús hasta su casa. Y allí no dice el relato, pero seguramente habrán charlado, habrán compartido. La casa significa intimidad, ¿no es cierto? Jesús nunca iba a exponer públicamente a las personas o a las necesidades de las personas, nunca las iba a avergonzar delante de otras personas. Así que lo dirigió allí, que es un lugar, un ámbito más íntimo, donde uno se siente cómodo porque es la casa de uno y donde entonces uno quizás abre más y mejor en confianza su corazón. Y efectivamente, seguramente Zaqueo lo hizo de esa manera. Y Jesús le demostró que él era alguien confiable, por lo cual entonces Zaqueo comenzó a compartir con él. Y Jesús le habrá dicho algo así, como, ¿cómo te sentís en este tiempo? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás feliz? Y mire, Zaqueo, como usted leyó o escuchó, era alguien que no le faltaba dinero. No le faltaba dinero. Bueno, en aquel tiempo, un par de miles de años atrás, al igual que hoy, el dinero no satisface todas las necesidades del hombre. El dinero no satisface ni siquiera las necesidades más importantes de los seres humanos. Hay algunos que tienen mucho dinero, carecen de paz, no tienen familia, no tienen afectos, tienen vacío interior. No lo puede comprar todo el dinero, ni lo puede conseguir todo. Lo más importante no se consigue con dinero. A Zaqueo le pasaba lo mismo. Pero no importa si tener dinero o no, la experiencia puede ser la misma. Es una o es otra, pero en nuestro corazón hay carga, hay aflicción, hay incertidumbre, hay desorientación. Bueno, allí está Jesús queriendo invitarte a tener un tiempo de intimidad, un tiempo a solas con Él. Él no te va a exponer ni te va a avergonzar. Él quiere que vos veas que Él es alguien en quien podés confiar verdaderamente. Y Él no te va a defraudar. Por el contrario, va a querer bendecirte y decirte, si tan solo me dejaras, yo podría cambiar, transformar tu vida completamente. Si tan solo me dieras oportunidad, si tan solo yo pudiera tomar tu vida, dice Jesús, yo podría ser muchísimo más de lo que vos te podés imaginar. Yo no solo podría ser aquello que vos crees que ahora es lo más importante, aquello que anhelás que suceda en tu vida. Él puede hacer muchísimo más que eso, y lo va a hacer. Otra vez, porque no es para un rato, para un momento, para decir, uy, zafé de esta. No, Él quiere hacer toda una vida nueva para vos. Él quiere darte una vida completamente nueva y hacer todas las cosas bien para vos, para usted. Bueno, Zaqueo se lo permitió. Y por eso se nota inmediatamente en su cambio de actitud. Mirá, Zaqueo era cobrador de impuestos. No sé si era de la AFIP, de la DGI o de qué, pero cobraba impuestos, ¿viste? Y en aquel tiempo, como en este tiempo, no son muy bien vistas las personas que tienen que cobrar impuestos, ¿no es cierto? Porque también eran altos. Y de lo que recaudaban como impuestos, ellos se guardaban una buena parte para ellos. Posiblemente por eso él era rico, pero era mal visto por los demás. Y era considerado un pecador, una persona malvada, porque a veces apretaría a algunos que a lo mejor tampoco podrían pagar tanto. Bueno, por eso le dijeron algunos, ¿cómo este Jesús va a comer con los pecadores? Por esa razón, porque esos que eran los cobradores de impuestos eran consideradas personas malvadas, malas, mal vistas. No importa cómo te vean los demás, Jesús quiere estar contigo. A Jesús no le importó cómo veían los demás a Zaqueo, porque a Jesús le importaba a Zaqueo. Él amaba a Zaqueo y Él quería ofrecerle a Zaqueo una vida distinta. Él quería a lo mejor llenar el corazón de Zaqueo que lo veía vacío. E igual sucede con nosotros. No importa cómo te vean los demás, no importa cómo te veas vos, a vos mismo o a vos misma. Jesús te ama, sos alguien especial para Él. Fíjate que Jesús estaba rodeado de una multitud, pero fijó sus ojos en una persona y que estaba arriba de un árbol. Jesús te ve aún en la multitud de las personas y se dirige a vos de manera personal, única. Es como que te está buscando a vos para que lo conozcas, para que le des oportunidad, para que charlen un rato y Él te pueda decir, yo te amo mucho, ¿por qué no me das tu vida? Yo puedo hacer tanto, yo puedo bendecirte tanto, yo puedo sanar esas heridas que vos tenés en el corazón. Yo puedo quitar esas cargas que estás llevando. Yo puedo romper esas cadenas que te atrapan y te encierran. Yo puedo sanar el dolor en tu corazón. Yo puedo sanar tu tristeza, quitarla para siempre. Yo quiero sanar tus recuerdos, tu pasado, si te pesa, si es un problema. Yo también lo voy a resolver, te dice Jesús. Y una vez que se resuelve todo lo de atrás, ahora Zaqueo está en mejores condiciones de pararse en el presente y comenzar a ver un camino nuevo para su vida delante suyo. Ahora seguro Zaqueo está comenzando a experimentar esa llenura, esa paz que a lo mejor no tenía, y está comenzando a percibir y a experimentar la bendición de este Jesús que estaba junto a él. Otra vez, Zaqueo permitió que Jesús obrara, Jesús obró, y una de las maneras en que se nota esto es en que Zaqueo cambió su actitud. En lugar ya de exprimir a la gente, de sacarle hasta la última moneda y vaciarle los bolsillos, él dijo, no, a partir de ahora yo voy a devolver, yo no voy a hacer más esto, y si a alguien le tomé de más, yo le voy a devolver a cada uno de ellos 4 veces más de lo que yo le tomé. ¿Entendés el cambio de actitud? De alguien que antes estaba a lo mejor atrapado en la avaricia, en la crueldad, en la falta de amor y de misericordia para con los demás. Fíjate el cambio que hay ahora. ¿Quién hizo ese cambio? Obviamente que Jesús. También ese cambio. Todo cambia en la vida cuando le damos oportunidad a Jesús obrar en cada uno de nosotros. Así que esa es una señal, es una muestra. Y efectivamente Zaqueo lo hizo de esa forma. Por eso Jesús terminó diciendo, efectivamente, él ahora se ha convertido en un discípulo mío. Él efectivamente ha recibido bendición, esa que yo tenía preparada para él. Él fue capaz de decir, yo te entrego mi vida. Y entonces Jesús, respondiendo a eso, obró con gran poder y gloria en la vida de Zaqueo. Toda una vida cambiada y transformada, y todo un hogar y una casa cambiada y transformada. Bueno, seguramente esto nos acerca mucho a lo que podría ser hoy, ¿no es cierto? En definitiva, Zaqueo había establecido su propio camino en la vida. Zaqueo había escogido algún camino a seguir. Zaqueo había tomado sus decisiones de acuerdo a su mejor criterio. Zaqueo había dicho, a mí nadie me tiene que decir cómo vivir. Yo voy a decir cómo quiero vivir. Yo hago lo que yo quiero. Así habría hecho Zaqueo. Y en definitiva es lo que hacen la mayoría de las personas, también en este tiempo, ¿no es cierto? Y quizás mucho más exacerbado en este tiempo. La gente dice, no, a mí nadie me dice nada, yo quiero hacer así, no me importa nada. Y bueno, y así vive la gente, y cada cual elige su camino. Bueno, esto ya está marcado en la Biblia, no solo para tiempos de Jesús, sino también todavía 1000 y pico de años antes de Jesús. La Biblia dice, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Como la oveja que pierde su camino y ya no sigue a su pastor, dice, no, yo quiero hacer la mía, no, yo no quiero este camino, yo voy a elegir mi camino. Y entonces así hacemos los hombres. Así ocurrió con las personas en este planeta. Dios determinó un camino, y ese camino era un camino de bendición, donde no falta nada, donde la oveja está cuidada, está protegida, está bien alimentada, está llevada por buenos caminos. Nada le falta. Pero alguna oveja, como yo, dice, no, ¿yo por qué? No, yo, entonces le doy la espalda a Dios y tomo mis decisiones. Yo quiero seguir este camino o aquel otro, hoy quiero por acá, mañana por allá. Yo tomo mis decisiones, a mí que nadie me diga nada, yo voy a vivir la vida como yo quiero. Bueno, perfecto. Eso es lo que dice la Biblia. Todos nosotros nos hemos extraviado. Perderse, extraviarse. Perderse implica ya no saber para dónde ir. Eso es estar perdido. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde tengo que ir? Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Todos perdimos el rumbo como ovejas y cada uno toma su propio camino. Ya una versión más. Todos andamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y muchas personas vivimos o viven de esta manera, por lo cual están en la misma condición. Son personas que parecen estar perdidas en la vida, que nunca se detienen a pensar, ¿dónde estoy parado? ¿Para dónde estoy yendo? En realidad, ¿a dónde quisiera ir o a dónde quisiera llegar? Porque si ni siquiera sé eso, cualquier camino parece que me quedara bien, pero ¿y a dónde me conducen? ¿Serán caminos de bendición? ¿Son caminos de bien para mí, para mi familia? Cada uno hace la suya, lo que le parece, lo que quiere. Cada uno elige su camino, por dónde andar, con quiénes andar y cómo andar en la vida. Por eso muchas personas han perdido el rumbo. Han perdido ese camino correcto, han perdido la dirección, han perdido la paz, han perdido la alegría, han perdido salud, han perdido el alimento del alma, han perdido la bendición. ¿Por qué? Porque no están en el camino de Dios. Cada cual se aparta de eso, se aleja de Dios y sigue cualquier otro camino. Así que llegamos a estar desorientados, en algunos casos desesperados, quizás como Zaqueo, vacíos, atribulados, enojados, enemistados, sufriendo afrentas y dolores. En ese camino que cada uno quiere seguir haya tristeza, angustia, soledad, otros encuentran frustración, vergüenza. Son caminos donde aparece la venganza, la culpa, las peleas, los rencores y tanto más. Y el hombre no se da cuenta que ese es el origen de todo mal. Ese es el origen de toda aflicción. Ese es el origen del sufrimiento y de los dolores del alma que a lo mejor estoy padeciendo hoy. ¿Qué origen? El haber abandonado los caminos de Dios y estar transitando por caminos que ni siquiera nosotros sabemos si son buenos o no, cuáles son, qué nos deparan. Y mucha gente todavía ni aún se da cuenta de que Jesús es su única esperanza, como lo fue para Zaqueo, porque Jesús fue enviado por Dios para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús fue enviado por Dios para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice otra versión, Jesús fue enviado para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Y por estar alejados de Dios, viven en esas circunstancias, y viven en esas problemáticas, viven en esas crisis. Él vino a buscar. Y dice que Él busca hasta hallar, hasta encontrar. Jesús ya estaba buscando a Zaqueo de mucho antes, créalo. Y allí lo encontró. Y por eso fijó sus ojos en Él, y lo llamó, y entabló el vínculo, y todo lo demás. Él vino a buscar a los que están perdidos en la vida, a los que están perdidos, sin rumbo, a los que están desorientados, a los que no saben para dónde ir ya, ni qué hacer, ni a quién recurrir. Jesús está buscando a esas personas, quizás somos algunos de los que estamos aquí en esta noche. Buenas noticias, Jesús está buscando, Jesús quiere hallarte, Jesús quiere encontrarte. Él viene a buscar, pero además viene a buscar para encontrar y salvar a aquel que está perdido, desorientado, etcétera. Él viene a rescatar, Él viene a restaurar, Él viene a decir, mirá, te confundiste, estos no son ninguno de los caminos buenos, este es el camino, a lo mejor no lo te hallas, este es el camino de tu bendición, por allí vas a encontrar todo lo que tu corazón anhela y desea. Así que viene para restaurar eso, para mostrar el camino, para ofrecerte el camino, para decirte en realidad, yo soy el camino, dijo Jesús. Buscar y salvar lo que estaba perdido, lo que se perdió. Y lo que se perdió es muy importante. ¿Qué se perdió? Y se perdió la paz. Se perdió la alegría. Se perdió el rumbo. Se perdió el camino. Se perdió la plenitud. Se perdió la bendición. Bueno, viene a buscar y salvar, a restaurar lo que se perdió. Él quiere bendecirte, Él quiere llenarte de paz, Él quiere restaurar la alegría en tu vida, quiere restaurar el rumbo, la dirección, tu plenitud. Como lo hizo con Zaqueo. Él vino a buscar y salvar lo que se perdió. No solo estas cosas, algo mucho más importante. Vos mismo, usted misma. Eso es lo importante. Tu propia vida es lo más importante para el Señor. Así que Él te está buscando por eso, porque nos nota perdidos, nos nota desorientados, nos nota afligidos, nos nota cargados, nos nota con dolor, con tristeza, nos nota como solos, o nos sentimos abandonados o avergonzados. Él te está buscando para restaurar todo eso, para darte una vida nueva. Para finalizar, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Te acordás lo de Zaqueo recién? Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, decía Jesús, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una oveja soy yo, una oveja es usted. Y dice que Él está buscando, y está buscando hasta encontrar, hasta hallar. Y si encuentra, y te encuentra, entonces, como dice aquí este mismo, Él como esa oveja, la toma en sus brazos, toma tu vida, dice, la puso sobre sus hombros. ¿Por qué? Y porque la oveja estaría cansada, estaría sedienta, quizás hasta lastimada, quizás sin fuerzas. Así como quizás yo o usted se encuentra en este tiempo. Y entonces Jesús es bueno y nos abraza. Y nos pone a babucha o nos carga sobre sus hombros. Pero viste la expresión, dice, gozoso y feliz, porque te estaba buscando y te encontró. Y no solo eso, pudo tomar tu vida y ahora estar contigo y llevarte con Él a donde vaya Él. Ahora todo cambia. Y no solo eso, dice que vuelve a los suyos y hace que los demás se gocen y hagan fiesta. Porque Él encontró al menos una oveja más de las que estaban perdidas, sufriendo, temerosas. Y ahora Él viene a restaurar la paz, la fortaleza, la bendición. Esa es la imagen y la figura de tu vida y de mi vida. Eso es lo que Jesús está haciendo también en este momento con todos nosotros que estamos aquí. Bueno, Jesús nos está buscando. El mensaje en esta noche es: Jesús se alegra al encontrarte. Jesús se alegra, se llena de gozo al encontrarte. Porque efectivamente te ama mucho. Jesús le ama mucho. Él no desea que usted esté padeciendo ese tipo de experiencias, circunstancias, crisis, frustraciones, dolores. Él viene a decirle: me das tu vida, puedo tomar tu vida. Solo para inmediatamente abrazarle y comenzar a hacerle sentir un aire nuevo, un aire distinto, comenzar a fortalecerle, a comenzar a romper esas cadenas, a comenzar a sanar sus dolores del alma, del corazón, a quitar su aflicción, a echar fuera la tristeza, a renovar, a restaurar todas las cosas que usted anhela. A llenar el vacío de su vida y de su corazón, a llenarlo permanentemente para no ya vaciarse nunca más. Para decirle: mira, este era el camino, por acá, este camino es de bendición, este camino yo lo preparé para vos, para que seas bendecido y bendecida. Yo le quiero invitar a que podamos inclinar nuestra cabeza en esta noche, ¿sabe? Quizás alguno de los que estamos aquí nos hemos sentido identificados. Quizás alguno de los que estamos aquí hemos podido alcanzar a percibir la voz de Dios en realidad, que te estuvo hablando a tu corazón, diciéndote, yo te amo mucho, confía en mí, dame tu vida, entregame tu vida. Te voy a cambiar, te voy a transformar. Yo me voy a hacer cargo de todo lo que sea necesario. Yo quiero llevarte por un camino distinto, diferente. Si tan solo me lo permitieras hacer. Jesús ahora lo encontró, te encontró, está aquí entre nosotros. Lo único que está pidiéndote es que le des ese permiso, que vos apruebes eso y le digas: sí, Jesús, yo entrego mi vida a vos. Yo te necesito, necesito descanso, necesito fuerzas. Yo no doy más, tengo mucha tristeza, tengo mucho dolor, tengo mucha carga, tengo aflicción, he perdido el rumbo en la vida, estoy desorientado, desorientada. Yo quiero volver al camino, quiero volver a sentir llenura, ya no sé lo que es el gozo, la paz. Entonces dale la oportunidad a Jesús. Entregale tu vida a Jesús en este momento, en esta noche. Yo voy a orar ahora para que Dios desate una bendición muy especial sobre la vida de aquellos que le van a entregar su vida a Él. Si vos sos uno, si usted es uno, si usted es uno de los que va a tomar esta decisión en esta noche, levante su mano. Porque yo quiero orar para que Dios bendiga su vida de manera muy especial. Alabado sea el Señor. Oh, bendito sea el Señor. ¿Eh? Aleluya. Sí, Él tiene el poder. Él tiene el poder que te falta a vos, como me faltó siempre a mí. Él tiene el poder y va a romper esas cadenas y esas ataduras. Él te va a ayudar a dejar atrás todo lo que parece que no podés vos dejar atrás por vos mismo. Él va a renovar toda tu vida. Él va a hacer cosas nuevas, cosas maravillosas para vos, porque te ama. Te ama. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo voy a orar. Estás a tiempo, toma esta decisión. Si escuchaste la voz de Dios, dale tu vida a Él. Dale tu vida a Él, ponela en sus manos. Y Él derramará de su gloria sobre vos. Glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor. Qué grande, Señor, es tu amor. Qué inexplicable es tu amor, pero qué precioso. Cuán necesario, Señor. Cuán maravilloso cuando lo podemos experimentar. Gracias, Señor, por darnos de tu amor. Gracias, Señor, porque amás tanto a cada persona que está aquí, pero amás tanto a cada uno de los que han tomado esta decisión en esta noche, Señor. Gracias porque hoy ha sido el día donde los has podido encontrar y ellos te han encontrado a ti, Señor. Gracias porque han confiado en ti y ahora están permitiendo que vos hagas la obra. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos bendición sobre sus vidas. Señor, los vas a sorprender de manera maravillosa. Vas a obrar con toda profundidad en sus vidas. Todo va a ser hecho nuevo. Nada va a quedar como lo que fue hasta ahora, porque todas las cosas son hechas nuevas para cada uno. Señor, les bendecimos y te rogamos que tu poder, Señor, tu poder destruya fortalezas. Tu poder rompa cadenas, rompa ataduras. Tu poder deshaga toda obra del enemigo en el nombre de Jesús, de aquellos que ya le estaban, Señor, sufriendo. En el nombre de Jesús, que tu amor, tu gracia, tu misericordia sane toda herida del corazón, toda herida del alma. Señor, echamos fuera en tu nombre toda tristeza, toda amargura, toda depresión, en el nombre de Jesús. Señor, vienen cosas nuevas de ti para cada uno de ellos. Viene ahora el camino de la bendición, viene el camino de la restauración. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que ellos han establecido un vínculo contigo que nada ni nadie lo podrá ya quebrantar nunca. Oh, te alabamos y te exaltamos, Señor. Llená de tu presencia ahora a cada uno de ellos. Llená de tu presencia, llená de tu amor, llená de fortaleza, Señor. Ellos están seguros en ti porque eres el Todopoderoso. Que se sientan seguros en tus brazos, Señor. Se sientan contenidos, cuidados. Y vos vas a estar allí con ellos cada día de sus vidas de aquí en más. Señor, te damos gracias. Te damos honra, te damos gloria, te damos todo el honor. Lo hacemos orando e invocando los méritos del Señor Jesucristo, aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, nuestras propias vidas. Amén y amén. Amén. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. ¿Sabes? Quiero pedirte que nos pongamos en pie. Vamos a ponernos en pie, ahora vamos a cantar y vamos a ir finalizando en esta noche, hoy, de esta manera también. Oramos por aquellos que están en otro tipo de necesidad. Seguimos orando cada uno por nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, invitándoles, estando con ellos, satisfaciendo sus necesidades. Pero yo quiero pedirte por último, nuevamente, aquellos que tomaron esta decisión en esta noche, aquellos que habían levantado su mano, levántenla nuevamente en alto. Saben, a los que son aquí de la iglesia, los que están cerca, yo te voy a pedir que abraces muy fuerte, algunas hermanas que abracen a algunas damas, algunos varones que abracen muy fuerte a los varones que tienen su mano levantada. Abrazalos en el nombre de Jesús. Abrazalos en el nombre de Jesús. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Abrazalos, bendecilos en el nombre de Jesús. Es el abrazo de Dios para tu vida. Confía en el Señor, confía en el Señor. Él es todopoderoso, confía en Él. No confíes en tus fuerzas. Confía en aquel que es el vencedor, el victorioso. Te bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos a cada uno que ha estado aquí en esta noche. Vamos a alabar y a glorificar al Señor para luego saludarnos entre todos y hasta que nos encontremos el fin de semana en cada uno de los eventos que tenemos. Él te bendice y te guarda.